When I close my eyes, I see this love in eternity, walking hand in hand across the sand, forever you and me. And when the fog of fear obscures, and the warmth of our love endures, love and only love can keep us free. Golden heart, your love has changed my life. Everything seems to shine when I'm with you. I can feel your sense of soul. You can make things feel important. Hola, buenas noches, América. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Gunata Norge. Aquí Radio Noruega en castellano emitiendo. Os deseamos un cordial saludo y esperamos que paséis un feliz rato junto con nosotros. There are rays of light that are hidden. There are rays I can almost see. There's a ray of light that allows our love to be. Anécdotas. Hace poco, caminando por el bosque, me encontré con una inscripción en un banco que me llamó mucho la atención. Antes que nada, decir que despierta admiración cómo se organizan aquí en Noruega lo que es el cuidado de la naturaleza. Decir que es un país muy grande, bosques, y bueno, pues prácticamente es salir de casa y lo tienes a la vuelta de la esquina. Pero no es solo eso, es la forma en que se hacen caminos, se facilita el acceso a la naturaleza. En otros países da miedo ir por las carreteras, da miedo salir de casa, pero aquí casi siempre está ahí caminos, aceras para los peatones. Y en el caso concreto que ahora voy a contaros, en el bosque, caminos que están señalizados en rojo para cuando es verano y en azul para cuando es invierno. Entonces, lo que son pistas de esquí, lo que son pistas de verano, todo muy señalizado, y caminando por uno de estos senderos perdido en el bosque aparece un banco, cosa que es muy poco habitual, y ahí en el banco había una inscripción. Alguien se había entretenido con un cuchillo en hacer una inscripción de aquellas que hacíamos nosotros de pequeños en los árboles. Bueno, el hombre o la mujer había escrito que esto de ser o no ser, esa es la cuestión, pero seguidamente había escrito: pero si nadie me mira, realmente existo yo. Entonces es esta tragedia humana la que yo quiero contar aquí. No tiene fronteras. La soledad es algo que se encuentra por todas partes. Y esta persona se hacía esa reflexión: si no tengo alguien enfrente que me sirva de espejo, que me sirva de referencia, o donde te puedas estrellar, realmente existo yo. Y luego eso y la circunstancia. Vas caminando por el bosque, sesión ahora de ir a buscar cantarel, que no sé cómo se llama esta seta, que son muy apreciadas aquí, muy buena a acompañar para la carne. Todo el mundo sale pues a pasear, a recoger esto, y mira lo que te encuentras por ahí. ¿Me oyes? ¿Me oyen aquí en Noruega, Radio Noruega Castellano, haciendo pruebas otra vez? He tenido unos días de problemas con los cacharros estos informáticos. Ya estamos otra vez de vuelta. Voy a contaros una anécdota muy divertida. El otro día vino una empresa a cambiar a instalar un tubo de acero dentro de la chimenea. El motivo de esto es que aunque desde fuera se dice que aquí en Noruega todo el mundo vive en casas unifamiliares, la verdad es que son todas de madera. Son todas de madera. Y la madera es un material malo, pienso yo, para la construcción. No, este país no tiene arquitectura y en parte es porque no se ha utilizado nunca la piedra. La madera se corrompe, atrae bichos. O sea, hay que pintarla constantemente para que no se estropee por el mal tiempo. Y se queman. Y se queman. Los incendios de... Bueno, eso ya se sabe. La ciudad de Bergen en Trondheim. Eso se viene quemando desde la Edad Media. Lo han levantado ya varias veces todas las ciudades. Se quema. Entonces, las últimas reglamentaciones de los municipios para evitar, para intentar atajar este problema de los incendios, es que, bueno, pues hay que construir de una determinada forma las chimeneas, y las antiguas que no tienen la posibilidad de hacer estas nuevas, aplicar estas nuevas reglamentaciones, se les puede meter un tubo de acero. Bien, viene esta empresa que os digo con un lift, que es un elevador, y vienen dos señores, bueno, y se meten en casa, empiezan a hacer agujeros, a meter la chimenea, los tubos de acero por arriba por la chimenea, y después de unas horas de trabajo hicieron un trabajo fenomenal, fantástico. Ahora estamos más tranquilos porque esa chimenea ya no se reduce mucho el riesgo de que se queme, de que se caliente lo que es la pipa, la chimenea en sí, y que se caliente la madera que hay al lado. La anécdota que yo quiero contaros es uno de los trabajadores que vino a instalar la chimenea. Imaginaros los que trabajan con las chimeneas cómo se ponen de sucios, todo negro, lleno de hollín, las manos, en fin, un trabajo manual, físico. Bueno, pues un tipo de estos conducía un Jaguar. Ahí lo tengo apartado en la puerta, un Jaguar con un interior de esos de piel. ¡Qué barbaridad! Y es que son este tipo de profesiones, este tipo de oficios. Fontaneros, electricistas, carpinteros, bueno, pues este que pone la chimenea, estos son los que ganan aquí, y no aquí en Noruega, yo creo que es por todas partes. Antes era el ingeniero, el arquitecto. Hoy en día viene un fontanero, otro día estuvo un albañil poniendo también unos azulejos en la cocina, unos azulejos que eso, bueno, pues oye, hay que saber hacerlo, pero que no tiene más misterio. A los pocos días me encuentro, es otra anécdota, a los pocos días me encuentro al citado albañil en la pescadería comiéndose una ostra a 30 y tantas coronas, que la pieza, ¿sabes? 3 euros, cinco, casi 5 euros que costaba la almeja, y ahí estaba el tío comiéndosela gratis, de prueba, ¿sabes? Lo que quiero decir es que ganan. Venga, seguimos con Eric Clapton y B.B. King. Perdón, Salif Keita. Thank you. de Mali, que aunque no tiene nada que ver con Noruega, aquí el que está hablando tiene una relación un tanto especial con este país, pues estuve viviendo una temporada ahí y fue ahí de primera mano donde supe que Salif Keita es albino. Pues ya sabéis, los albinos conoce genético, una cosa genética que sale para el blanco. Entonces imaginaros un país de negros y Salif Keita es el embajador de Mali. El problema de este hombre es que él es profesor de formación, él es profesor, pero nunca ha podido practicar su oficio, porque al ser albino los niños de la escuela se asustaban. De todas formas, esta música tiene magia, tiene una fuerza increíble. Ahí os dejo con el tomán. con el tema de la lluvia noruega. Bueno, que lleva tanto para las hidroeléctricas, para la energía, y malo para los agricultores. Se ha echado a perder, ahora mismo no sé decirte exactamente cuánto, pero creo que ha sido el 30% de la cosecha del grano, la cebada. Se ha corrompido todo por la humedad. Y que luego pues tenemos todo el día nublado. Pero bueno, así es el tiempo y el cambio climático. Vamos a seguir escuchando a Africando ahora, All Stars Pepita. Se han juntado el Partido del Progreso con el Partido del Trabajo, imaginaros, para desbancar a derecha. O sea que, ya, pero así son los 400 y pico municipios. Hay mucha cooperación entre los partidos. Esto os puedo contar un poco de política y de la victoria de la derecha. De que los atentados han influido, pero han influido de una forma en la que se está bipolarizando el sistema. La otra gran sorpresa es la caída de Socialistas de Izquierda, que está actualmente en el gobierno y forma parte de la coalición gobernante, que se está acercando a lo que llaman aquí la Esperregrense, que es el tanto por cien necesario para poder tener representación parlamentaria. Se están cayendo, están poco menos que desapareciendo, y Kristin Halvorsen, que ha sido secretaria general del partido durante muchos años, pues ha dicho que se va. Entonces, dos grandes bloques con mini partidos por allí. El Partido del Progreso se ha tenido un peso específico nada desdeñable, pero yo lo interpreto así, la bipolarización entre la derecha y el Partido del Trabajo. Con esto os dejo hasta mañana. Gracias por seguirme y que tengáis un buen día o buena noche.